Bésame es el título de esta canción ya conocida y es uno de los clásicos de la música latinoamericana. Pues recobra algo de actualidad con Diego El Cigala, que ha venido demostrando un aprecio profundo por la música latinoamericana. Este hombre representante del flamenco, mire cómo son las cosas, que una cosa, valga la redundancia, no quita la otra. Diego El Cigala, que ha hecho del flamenco, evidentemente, su gran patrón musical, también es un enamorado de la música caribeña especialmente. Y esto le ha permitido en los últimos años también llevar el flamenco al Caribe. Tras 22 años de carrera, El Cigala le dedica su undécimo álbum de estudio a los clásicos mexicanos. ¿Qué habría que sumar entonces? Ese homenaje que ya rindió en algún momento a la música cubana. La fórmula con la que logró que se oyera la música andaluza y sevillana al otro lado del Atlántico fue acercarla a la cultura latinoamericana. Y es que la atracción que siente Diego El Cigala hacia la cultura y la gente de esa parte del mundo ha crecido con los años, hasta el punto de que en 2015 se instaló en República Dominicana, donde ahora vive. En una entrevista que encontramos en las páginas del diario El Tiempo de Colombia, destaca cómo vive ahora en el Caribe. Ha adoptado el clima de Punta Cana. Su manera de habitar estas tierras y mares trasciende al plano físico. Su flamenco ha recorrido todo el continente. Comenzó en 2003 con el disco que se encargó de hacer ese lazo inquebrantable. Recordemos Lágrimas Negras. Allí se fusionó la tradición ibérica con la caribeña, de la mano del célebre músico cubano Bebo Valdés. Su aprendizaje y peregrinaje por el continente siguió. En 2010 se fue del Caribe hacia el sur y grabó Cigala y Tango, una colección de clásicos de este género reinterpretados con su voz. Algo así es lo que presenta con Cigala Canta a México. Esta vez llevó su mensaje musical al extremo norte para reapropiarse de las grandes canciones mexicanas y entregárselas al público. Y aquí lo tenemos entonces con Bésame Mucho. Diego El Cigala Canta a México. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Debo añadir que Diego El Cigala es un artista valiente que propone sobre lo tradicional, sobre lo ya conocido, y la verdad es que no defrauda, y eso tiene muchísimo mérito. Ya está tomando por aquí posición Liliana Lozano. Lili, buenos días, escuchamos hoy al Diego El Cigala. Mira, un álbum más de esas canciones ya conocidas de nuestra querida América Latina. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días y buen café para todos nuestros oyentes. Estrenando semana y estrenando la nueva normalidad, Jorge. Nuestro primer lunes, iniciando la nueva normalidad junto a todos nuestros oyentes y escuchando esta figura de talla universal ya, Diego El Cigala. Ya se atrevió con la salsa, recordemos que a él América Latina lo cautiva y ya lo había hecho con la salsa. Y con el tango. Y con el tango, y ahora se atreve con todas esas canciones mexicanas. El cancionero mexicano, nada más y nada menos que con el cancionero mexicano. Y como lo has dicho tú, la vuelve a petar, como dicen por aquí. Ha hecho de su estilo musical en este siglo XXI un lazo entre España y América Latina, hasta el punto de radicarse en el Caribe. Yo estoy todo. Feliz mañana. Gracias por seguirnos día a día. Gracias por escucharnos desde tu casa, desde tu lugar de trabajo. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen desde las clínicas, los hospitales, los mercados. Todas esas personas que están empezando vida laboral también, reiniciando con nosotros esta nueva normalidad. Hoy es lunes 22 de julio. Vamos con nuestro comentario editorial. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Toda España ha entrado este domingo en la denominada nueva normalidad y la libre movilidad y la llegada de turistas extranjeros ha dejado atrás las medidas de confinamiento activadas durante 3 meses de estado de alarma para contener la pandemia de coronavirus, de la que ahora preocupan los posibles rebrotes que los tenemos. Pero evidentemente esta situación está muy distante a la que tuvimos en el mes de marzo y el mes de abril. Queda atrás una primavera durísima. Estamos a propósito estrenando el verano. Esta primavera que se nos acaba de marchar queda en la historia como la primavera que nos robó el coronavirus. La hemos pasado en confinamiento, pero afortunadamente el ser humano también tiene esa capacidad de sobreponerse a las adversidades que encontramos en el camino. Eso hemos aprendido a través de la historia. El fin de las restricciones a la libre circulación entre las comunidades autónomas y la reapertura de las fronteras con el espacio europeo de libre tránsito y Schengen, a excepción de Portugal, cerrado hasta el próximo 1 de julio, y el Reino Unido, han marcado entonces en la primera jornada tras la desactivación a medianoche de el pasado sábado del estado de alarma. Insisto, dejamos atrás una etapa durísima, pero no quiere decir que hayamos ganado del todo la guerra al coronavirus. Habrá que esperar un poco más. Quiere decir que tenemos que mantener la prudencia. Quiere decir que tenemos que mantener los cuidados todavía. A propósito de la reapertura de fronteras, se reabren, como bien lo decíamos, para lo que tiene que ver con el espacio Schengen. Pero para el caso de el continente americano y más exactamente con América Latina, habrá que esperar un poco más. Eso se va a evaluar en una reunión que van a sostener próximamente los 27. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proceso de reapertura de las fronteras para los no socios europeos o para los países fuera del espacio Schengen, como es el caso de América Latina? Y lógicamente me temo que vamos a esperar un buen rato porque la situación, por ejemplo, en Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, sigue siendo grave. Estamos en el peor momento. América Latina se ha convertido en el epicentro de la pandemia mundial. Los contagios en el matadero alemán, que bueno, ha sido noticia en los últimos días, han aumentado en 1.331, pero el gobierno descarta por ahora otro confinamiento. Y es que hay que estar pendiente también a los rebrotes. Alemania, por otra parte, ha anunciado que superó la crisis económica desencadenada por el virus y que espera una recuperación progresiva. Esta noticia es muy importante. Alemania, una vez más, demostrando que ha sido la punta de lanza en la reapertura tras la pandemia, o en medio incluso de la pandemia, tomando siempre la iniciativa en esta crisis. Muy triste las imágenes que nos llegan de los Estados Unidos y sobre todo las declaraciones del presidente Donald Trump, donde invitaba a la gente a no realizarse tests. Sí, es contra el coronavirus, que es la forma de identificar el contagio. Y todo esto porque ya está inmerso en la campaña de reelección y él sabe perfectamente que el fracaso en el control de la pandemia es un lastre que puede dar o echar al traste esas aspiraciones de un segundo mandato en el país. Lógicamente, la gente que le sigue no utiliza mascarillas, no utiliza las medidas preventivas contra el contagio, a pesar de que Estados Unidos sigue a la cabeza a nivel mundial en lo que tiene que ver con fallecidos y contagiados. Eso, repito, en lo que corresponde a Estados Unidos. Brasil ha superado los 50.000 muertos por coronavirus y registró más de 17.000 contagiados en las últimas 24 horas. El Consejo Nacional de las Secretarías de Salud informó de 632 nuevos fallecidos. La cifra total de casos asciende a 1.084.000 contagiados. Esa es la situación al otro lado del Atlántico. Entre tanto, Nicolás Maduro es objeto de innumerables denuncias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentadas ante la Corte Penal Internacional, que en reiteradas ocasiones ha sido criticada por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional por la lentitud del proceso. Bueno, les cuento que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, adelantó que en los próximos meses habrá una decisión sobre esos casos. Estaremos atentos. Pero hay un tema añadido que quiero sumar en este monólogo de actualidad y en el Café Mañanero, y que encontramos hoy con mucha preocupación y que iba sobre la inmigración. Resulta que la Comisión Europea tiene previsto aprobar en las próximas semanas el llamado Pacto Migratorio, un proyecto que pretende evitar la repetición de crisis de movilidad como la de 2015 y restablecer la unidad de la zona Schengen, quebrada desde entonces. El plan elaborado por el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, se basa en un esfuerzo sin precedentes de la vigencia de las fronteras exteriores y una escalada en la expulsión de migrantes irregulares. Bruselas confía en que esas medidas ayuden a superar el veto de Polonia y Hungría al objeto fundamental del pacto, el compromiso de los 27 Estados miembros de compartir la gestión de unos flujos migratorios que ahora afrontan casi en solitario los países de la periferia. La propuesta de la Comisión será el punto de partida para una de las negociaciones más tóxicas e ideologizadas de la Unión Europea, según definen fuentes comunitarias. Estaremos atentos a esta propuesta, porque lo que propone la Unión Europea a grandes rasgos es la expulsión de inmigrantes irregulares y el blindaje de las fronteras. Un pacto migratorio que impulsa la Unión Europea. Repito, se trata de una propuesta que está ultimando Bruselas, sin cuotas para evitar el veto de Polonia y Hungría. Muy triste que reaviven, que vuelva a la palestra una iniciativa de estas características, que va en contra de los derechos humanos. Resulta inoportuno revivir este tipo de pactos, sobre todo con la pandemia que estamos viviendo. Creo que las restricciones en las fronteras, y que así como no se permite la llegada de vuelos de África, de América Latina, porque están en una pandemia que entre otras cosas llegó justamente de Europa, resulta inoportuno que se ponga en marcha una iniciativa de estas características. Es nuestro monólogo de actualidad. Gracias por seguirnos una vez más a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, y en el 105.3 en Alcoy. Asimismo, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de latinosfm.es y quienes posteriormente también nos acompañan a través del podcast en ebooks. Vamos entonces a esta hora con el tiempo para hoy, a ver cómo viene este lunes 22 de junio. Liliana Lozano, el tiempo para hoy. Nos despedimos la semana pasada en primavera y nos estamos reencontrando ya en pleno verano, que comenzó el pasado sábado a las 23:20 y que durará hasta el próximo 22 de septiembre. Serán 93 días de este verano 2020 que llega marcando paso, pues. Muy caliente el tiempo. A partir de hoy tendremos toda la semana sobre los 30 grados y las mínimas ahora sí ubicadas entre los 19 y los 20. El día más cálido de la semana será el próximo día jueves. El pronóstico de lluvias hoy ubicado en un 3%, la máxima en 29 y la mínima en 19. A esta hora en la capital del Turia, 22 grados. La humedad alta, 80%, con lo que eso significa para la sensación térmica, por lo menos 2 grados más de calor vamos a estar experimentando. La racha de los vientos, 5 kilómetros por hora. Bienvenido el verano entonces, a disfrutarlo. Ropa ligera, mucha hidratación y ya ustedes saben el tema de los horarios, para evitar exponernos en lo que son los horarios más calientes y más cálidos de cada día. Ya en los autobuses, por ejemplo, se pueden ver en las pantallas toda la información con respecto a los síntomas y cómo tratar los golpes de calor. Así que nos disponemos a tener un verano en forma. Este es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Lili, a propósito, llamaba también la atención esa entrada de esa masa de aire muy cálido de origen africano, junto con la estabilidad atmosférica y la fuerte insolación, dará lugar a un episodio de altas temperaturas hasta el próximo jueves. Eso es lo que se está anunciando, especialmente en parte de la península y Baleares. Dice que se alcanzarán valores que en muchas zonas serán superiores a los normales en los próximos días del recién estrenado verano, que según la Agencia Estatal de Meteorología va a ser muy caluroso, como bien lo decías tú. Y me llama también la atención que esa corriente de aire está alcanzando incluso hasta el Caribe, que ya atravesaba el Atlántico. Que ya de por sí es caliente normal, entonces ahora con esta masa de aire africano, pues más caliente todavía. Así es, nos disponemos entonces a vivir un verano especialmente caliente y lo tenemos ya marcado esta primera semana, cuando las temperaturas máximas todas rozan los 30 grados. El día más caliente, tal como lo comentabas detalladamente, el próximo día jueves, y tiene que ver con este fenómeno que nos llega desde África. La masa de aire caliente procedente de África. Lo más importante del caso, que si estamos informados, sabemos perfectamente cómo contrarrestar cualquier adversidad, cualquier situación. Esa es la importancia de la información. Vamos ya con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Pero antes, como de costumbre, también damos cuenta de algo muy interesante. Y es, son los indicadores económicos y la nota ecológica. Vamos con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,11. Pierde valor la moneda europea frente a la estadounidense. Recordemos que el viernes anterior estaba a 1,12. Y que, por ejemplo, el miércoles pasado alcanzaba el 1,13. Hoy está a 1,11. El petróleo lo encontramos hoy en $42.04. Sube el petróleo. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,414 puntos. Sube un 0,30%. Son los principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Y es el momento de conocer la nota ecológica. Abrimos la semana comentándoles sobre el Día Mundial del Sol, que se estuvo celebrando precisamente ayer domingo 21 de junio. Y a propósito de ello, Greenpeace eleva su voz para hacer algunas peticiones. No hay recuperación sin energía solar y autoconsumo. España fue en 2019 el mayor mercado fotovoltaico en Europa y el sexto en todo el mundo, recuperando el liderazgo perdido en el año 2008. Con motivo del Día Mundial del Sol, celebrado este domingo 21, Greenpeace recuerda que España es, por superficie, el país europeo con mayor irradiación solar media anual y potencial fotovoltaico, y demanda que la energía solar juegue un papel protagonista en la recuperación económica tras la crisis sanitaria, al tiempo que contribuya a la lucha contra el cambio climático. Greenpeace considera que España está en unas condiciones óptimas para aprovechar al máximo la energía del sol con todas las tecnologías hoy disponibles, fotovoltaica y térmica, tanto en baja como en alta temperatura. En esta última, España es el país con mayor potencial instalado, así como en sus aplicaciones pasivas para la climatización de edificios. Así que se ha celebrado el Día Mundial del Sol y tenemos unos cuantos retos por delante para aprovechar al máximo toda esa energía que nos brinda. Feliz día ese entonces, feliz día del sol, que el sol brille con toda intensidad, que tengamos un día radiante. Yo creo que es la mejor manera de celebrarlo. El primer sorbo de actualidad, el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. Italia ha autorizado el desembarco de los 211 migrantes localizados y rescatados por el barco de la ONG alemana Sea-Watch en tres barcazas frente a las costas de Libia. Todos ellos han sido trasladados a un ferry de pasajeros para que guarden la cuarentena obligada en estos momentos de pandemia. Recordemos, el sábado 20 de junio, Italia también dejó atracar en el puerto de Pozzolo, en Sicilia, al barco Mare Jonio de la ONG italiana Mediterránea, que había rescatado la noche anterior a 67 migrantes. En este caso, estamos hablando de un barco que llegó este domingo a la localidad de Porto Emperadoque, en Sicilia, donde los migrantes han sido trasladados al ferry Movi Sasa para la cuarentena. Así comenzamos el Café Mañanero. Una breve pausa y ya estamos de vuelta con el boletín de actualidad. En la

restaurante y panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos Justo y Pastor 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-7232-62. Restaurante y panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Aquí estamos, listos y prestos para ofrecerles el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Toda España entró este domingo en la denominada nueva normalidad y la libre movilidad y la llegada de turistas extranjeros han dejado atrás las medidas de confinamiento activadas durante 3 meses de estado de alarma para contener la pandemia del coronavirus. El fin de las restricciones a la libre circulación entre las comunidades autónomas y la reapertura de las fronteras con el espacio europeo de libre tránsito y Schengen, a excepción de Portugal, cerrado hasta el 1 de julio, y el Reino Unido han marcado entonces la primera jornada tras la desactivación de un mecanismo extraordinario con el que el país ha logrado contener la enfermedad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Los trabajadores de todos los sectores, por su enorme labor, bueno, han sido felicitados por parte del presidente del gobierno. Escuchemos las palabras de Pedro Sánchez, dejando atrás el estado de alarma. Más de 90 días en confinamiento, la mayor parte de la población española, para contrarrestar la pandemia de coronavirus. Que con su esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso han protegido a nuestro país, al conjunto de ciudadanos en estos meses tan terribles. Por eso, como presidente del Gobierno, quiero volver a dar las gracias. Gracias, en primer lugar, a quienes han estado en primera línea, a los profesionales sanitarios, que han dado todo lo que tenían y también lo que no tenían para salvar nuestras vidas, a veces incluso a costa de las suyas propias. Gracias. Gracias también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías autonómicas, a las policías locales, a las Fuerzas Armadas por desplegar su profesionalidad y amparo en todos los rincones y por acudir en socorro de los mayores cuando estaban más desvalidos. Gracias también a los trabajadores, que nunca se detuvieron para que los demás pudiéramos parar en seco. A los agricultores, a los empleados de supermercados, a los transportistas, al personal de limpieza, a los profesionales de las telecomunicaciones, de suministro de energía, de agua. Son muchos, en todos los frentes. Gracias. Gracias también a quienes se han reinventado a toda velocidad para mantener nuestra mente activa, nuestra mente sana, a los profesores, a los maestros, a los educadores sociales, a los psicólogos. Gracias también al mundo de la cultura por demostrar su imprescindible valor social, abriéndonos puertas, ventanas al pensamiento y al entretenimiento durante estas semanas tan largas de confinamiento. Lógicamente también dar las gracias por su esfuerzo y su compromiso a nuestros deportistas. Gracias a los profesionales de la comunicación que mantuvieron prendida la luz de la información cuando parecía que todo estaba oscuro a nuestro alrededor. Gracias a los trabajadores que cuidan de nuestros mayores y que en estos meses han tenido sobre sus hombros la carga más dura. Gracias también a los científicos que trabajan día y noche precisamente para lograr ese remedio terapéutico o esa vacuna que nos permita superar esta epidemia. Gracias a los pequeños que han tenido que soportar una experiencia que muchas veces pues les costaba entender. Gracias también a los jóvenes que han contenido su vitalidad para proteger precisamente lo que más querían, que era a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Sufrieron los jóvenes el parón de las clases o la expulsión del mercado de trabajo, que se ha cebado sobre todo entre los más jóvenes. Por eso, formación, empleo, vivienda son tres demandas legítimas de nuestros jóvenes a las cuales las instituciones públicas y sin duda alguna el Gobierno de España van a dar respuesta. Formación, empleo, vivienda, esto es emancipación, futuro. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. El gobierno y las comunidades autónomas iniciarán esta semana los trabajos de estudio y análisis de la situación de las residencias de mayores, uno de los colectivos más golpeados por la pandemia del COVID-19 y que ha provocado que al menos 18.334 personas mayores de toda España hayan fallecido en el marco de la crisis del coronavirus, según el último recuento realizado por la agencia Europa Press. Y continuando con otras noticias, el rey preside un Consejo de Seguridad Nacional. Felipe VI preside hoy, a las 12 del día exactamente, en el Palacio de la Zarzuela, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el segundo de la actual legislatura. El jefe del Estado ya presidió este órgano el pasado 4 de marzo, 10 días antes de decretarse el estado de alarma por la crisis del coronavirus. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración. La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha asegurado que el cierre de los centros de internamiento de extranjeros por el coronavirus ha demostrado que existen alternativas posibles a la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito y solo una falta administrativa. Así lo ha manifestado Galán durante la presentación del informe anual 2020 de SEAR, titulado Las personas refugiadas en España y Europa, publicado con motivo del Día Mundial del Refugiado, que recordemos se ha celebrado este fin de semana, 20 de junio exactamente. Respecto a los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla, Galán ha mostrado su preocupación porque no se traslada a las personas de origen marroquí a la península. No puede haber discriminación por razones de nacionalidad, etnia o cualquier condición social, ha lamentado. La actualidad de América Latina. Continuamos al otro lado del Atlántico. Destacamos que Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar los 50.608 decesos a poco más de 3 meses de la confirmación de la primera muerte en el país. según datos oficiales en las Secretarías Regionales de Salud. De acuerdo con los datos compilados por el Consejo Nacional de la Secretaría de Salud, el país reportó además 17.304 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de infectados asciende ya a 1.084.000. Entre tanto, las autoridades sanitarias de Chile han informado este domingo de que el país austral registró 5.607 nuevos contagios, lo que supone un total de 242.355 enfermos, cifra con la que supera a Italia, que recordemos alcanzó 238.499 casos. En cuanto a personas infectadas por el coronavirus, el subsecretario de Redes Asistenciales de Chile, Arturo Zúñiga, informaba este domingo del balance de las últimas 24 horas desde el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo, en el que destacó que el total de contagios confirmados actualmente son de 37.307 los casos activos en el país austral. Entre tanto, Perú prevé que este año sufrirá la mayor caída económica de los últimos 100 años, con un descenso del -12,5% de su Producto Interior Bruto, motivado por la paralización de casi todas las actividades para enfrentar a la pandemia de la COVID-19. Es lo que ha anunciado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Vilarde. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. En noticias del mundo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha advertido de que la pandemia de COVID-19 se está acelerando, ya que se notificó este fin de semana la mayor cantidad de nuevos casos en un solo día, con más de 150.000. Casi la mitad de esos casos se registraron en el continente americano y también se registraron grandes cantidades en el sur de Asia y el Oriente Medio. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Anticipo de Latino Deportes en el Café Mañanero. En la liga tenemos nuevo líder. No ganó el Barcelona. Ya saben que el Real Madrid le iba pisando los talones y no desaprovechó la oportunidad. Adolfo Jiménez del Río ha estado atento a todo lo que ha pasado en la liga y todo lo que tiene que ver con deporte. Avance entonces de Latino Deportes. Recuerde la ampliación de esta y otras noticias a las 9:30 de la mañana. Comenzamos con la liga, donde el Real Madrid ha tomado el liderato, venciendo a la Real Sociedad 1-2. Y eso sí, aprovechando el traspiés que sufrió el Barcelona, donde solo pudo sacar un empate al Sevilla 0-0. Se coloca de líder por gol average. Y también la victoria del Celta de Vigo, que goleó al Alavés 6-0 y donde el colombiano Jason Murillo rompió el celofán con un señor cabezazo. Y los 50 años que se celebraron del equipo irrepetible del mundo, la selección brasileña del año 70, un 21 de junio, donde alzó su tercer campeonato del mundo. Pero la destitución de Rubi, entrenador del Betis, también es noticia y se sale rápidamente en busca de un entrenador. Pero la victoria histórica en baloncesto del San Pablo Burgos también fue noticia sobre el Real Madrid. Por primera vez lo logra. Ya también se tiene actor para interpretar a Mike Tyson en una próxima película. Y en el tenis mundial, la noticia más grande, el positivo del búlgaro Grigor Dimitrov, quien estaba compartiendo el campeonato Andreu y donde posiblemente pueden haber más contagiados. Recordemos que está Novak Djokovic y la recuperación del doctor Gabriel Ochoa Uribe, técnico entrenador colombiano con más títulos de toda la historia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. La cultura también recupera algo de normalidad, pero la primera noticia es el luto que embarga especialmente a las letras. Liliana Lozano. Así es, el novelista barcelonés Carlos Ruiz Zafón falleció en su domicilio de Los Ángeles como consecuencia de un cáncer de colon. Ruiz Zafón, de 55 años, ha sido uno de los autores más leídos y admirados en todo el mundo en las dos primeras décadas del siglo XXI. Había sentido los primeros síntomas en un viaje a Londres en enero de 2018 y quiso ser sometido a tratamiento en Estados Unidos, donde residía de forma habitual. El duro combate con la enfermedad se ha prolongado a lo largo de 2 años. Se había consagrado internacionalmente con La sombra del viento, aparecida en el año 2001, que con más de 15 millones de ejemplares vendidos está considerada la novela española más difundida después de El Quijote. Tras arrancar en España como un fenómeno de ventas boca a oreja, su despegue internacional resultó fulminante después de que en Alemania encontrara seguidores tan destacados como el ministro de Relaciones Exteriores. La sombra del viento constituye un caso singular, uno de esos raros libros que llevan a la lectura, a mucha gente que habitualmente no lee. Se ha despedido entonces este fin de semana Carlos Ruiz Zafón en Los Ángeles a los 55 años de edad. Una edad en la que, por cierto, los escritores son muy productivos. Alcanzó el reconocimiento, yo creo que joven, en la literatura. Ha sorprendido, la verdad, pero bueno. Desafortunadamente, la vida. Sí, para morir solamente se necesita estar vivo, dice un viejo refrán. Mira, se nos ha llevado muy temprano a Carlos Ruiz Zafón. Traducido a las principales lenguas, Ruiz Zafón se convirtió en superventas habitual con sus sucesivas obras en países como Italia, Estados Unidos, Australia o China. Estaba en posesión de premios como el de la Fundación Lara, el del mejor libro extranjero publicado en Francia, Libro para Recordar 2004 de la Biblioteca Pública de Nueva York, o también una orden al mérito, un premio al mérito en Noruega. Libreros y bibliotecarios de todas las procedencias le han reconocido su influencia y aportación. Las letras entonces de luto, con la partida de Ruiz Zafón. Venimos de un fin de semana, Lili, donde se ha estado celebrando el Día del Padre en muchos países, especialmente de América Latina. Toda América, prácticamente 70 países estuvieron celebrando el Día del Padre. Vaya, en nombre de nuestro equipo, la felicitación para todos los padres, para todos aquellos que cumplen esa misión de vida, plenos de amor y de compromiso. Feliz Día del Padre, Jorge Rivera. ¿Cómo lo pasaste? Gracias. Contento, feliz con mi hijo y bueno. Esta es la canción para recordar. Feliz Día del Padre a todos. Feliz día, Adolfo. Seguro que estás allí escuchando. Un abrazo para ti también. Así es, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en los Estados Unidos, en Ecuador, se estuvo celebrando ayer el Día del Padre. Llegué de nuestra palabra de reconocimiento. Se dice mucho que el Día de la Madre es muy promocionado, pero que el Día del Padre pasa como un poco más desapercibido desde el punto de vista de la fiesta comercial. Entonces, en nuestros corazones no puede ser así. Es tan importante la figura paterna como la figura materna, sobre todo cuando los padres lo asumen con responsabilidad, compromiso y mucho amor. En todo caso, esta canción se queda corta a la hora de referenciar a los padres. Esta canción, alguien me decía, pero es que esta canción es sobre todo más para un abuelo. Depende. Sí. Porque no todos los padres ya caminan lento. Las y últimas generaciones, me hacía reflexionar, ¿no? Y después tienes toda la razón. Bueno, yo creo que depende de la generación. Pero esta canción tiene mucho cariño, mires, ¿no? No, pero es cierto, Lili. Sí, sí. Depende de la generación desde donde los mires. Hay mucha gente que tiene la fortuna de tener ya una cierta edad y tener a su papá vivo, y entonces, bueno, ya lo miran desde allí, y seguramente eso fue lo que le pasó al autor. Sí, claro, no, no. Lógicamente, el compositor, el autor lo hace desde su experiencia, pero generalmente, yo pienso que es la canción más popular para dedicar al padre. Sí. Es indispensable prácticamente esa canción. En Venezuela, por ejemplo, cada Día del Padre es una fija. Es una fija en la radio. A lo que iba es que me disculpen de pronto aquellos padres que no se sientan representados en la canción. Claro, como tú, por ejemplo. Nada que ver. Yo me quedo con el cariño y el aprecio que se le manifiesta al padre en la canción. Independientemente si camina lento o lo que claro. Si es una persona mayor, en fin, el cariño es lo importante. Sí, es un homenaje muy sentido al padre, a lo que significa crecer acompañado de un padre, a todas las enseñanzas que nos quedan cuando hemos tenido la fortuna de tener un padre presente, presente en todo el sentido de la palabra. Así que, una vez más, felicitaciones y muy especialmente a nuestros compañeros de aquí de Latinos FM. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. ¿Cuántos te quiero y habrás callado? ¿Cuántas cosas de chiquillo? Juntos en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido, la más bella de las danzas es tu coger caminar. Ese que me dio la vida, Alejandro Sanz, con otra hermosísima canción dedicada al padre. Bueno, un poquito un día después, feliz día del padre, nuestro cariño eterno desde el Café Mañanero. Así estamos arrancando una nueva mañana, una nueva semana. Qué bueno que podamos saludar a todos los padres. Bueno, hay muchas canciones para felicitar a los padres. Hay un repertorio bastante extenso. Hemos escogido dos. Pero lo cierto es que el repertorio es bastante largo. Si quiere, por ejemplo, en inglés podemos encontrar a Eric Clapton. My Father, canción que vio la luz por allá en el año 1998 y se ha quedado para siempre.

como buscar la salida. Y la gente suele decir, esa agua corre con fuerza, porque ahí había un arroyo. Es que antes ahí quedaba un río. Entonces, yo siento que el agua se pone contenta, porque regresa a su lugar de origen. A veces yo pienso que soy como un río que siempre quiere volver a su caudal. Si me preguntan cuál es uno de mis olores favoritos, definitivamente diría que el olor a lluvia. O mejor, me gusta cómo huele cuando va a llover. Y cuando yo te vuelva a ver, yo te daré mi vida entera. Un olorcito que sale antes de la lluvia. Y aunque una lluvia en el Caribe es muy diferente a una lluvia en Bogotá, amo la lluvia en Bogotá. Me gusta esa Bogotá gris, oscura, cuando cae la lluvia por la ventana. Me inspira, me dan ganas de componer una canción, aunque siempre pienso en mi tierra cuando llueve. Me da nostalgia, claro que pone nostalgia con azúcar. Es como una nostalgia endulzada. Ella es Adriana Lucía, que rinde un homenaje a los líderes sociales en su nuevo álbum, que se titula Que no me falte la voz. Últimamente ha sido noticia Adriana Lucía, porque ha tomado la vocería de la gente que se manifiesta en la calle. Y a propósito, encontramos un titular muy interesante que creo que lo dice todo. Un artista es tratado como un florero, una decoración, sin opinión. De allí la importancia a Latinoamérica, al mundo, de decir lo que piensa. Y me gustan los puentes porque no creo en las fronteras. No me gustan las fronteras. Creo que todos somos de aquí y somos de allá. Creo que todos somos la misma cosa. Y las fronteras no las hemos puesto nosotros. Yo solo pienso en abrir mis alas, atravesar ese puente y volar. Bonito el trabajo discográfico de Adriana Lucía. ¿Lo hable? Mi voz ronca no se parecía a las que mi papá escuchaba. Y yo, que soñaba con ser cantante, buscaba tímidamente un referente cercano. Ella tenía la voz ronca, rota, de arena. Ella cantaba las canciones que mi papá me enseñaba, pero yo nunca las había oído en su voz original. Yo no la vi, pero me la imaginé. Así como quien sabe que tiene una voz que hace estremecer hasta las piedras. Así de clarito la vi. Repito, que no me falte la voz, Adriana Lucía, un homenaje a los líderes sociales en Colombia. Últimamente he estado haciendo mucha música de opinión, Adriana Lucía. Están escuchando El Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9, una ventana abierta precisamente al arte, a la actualidad de Iberoamérica. Más allá de estas canciones que estamos escuchando, también repasa el cancionero latinoamericano y vamos a encontrar títulos como La Piragua, una nueva versión. Todo un clásico. Adriana Lucía, que inició su carrera muy temprano, a los 14 años grabó su primer disco, y en esta oportunidad, ya ahora tiene 37 años, nos presenta este trabajo que pretende eliminar fronteras y conectar con un puente cada rincón del mundo. Es un homenaje profundo, reconociendo la voz como elemento y arma poderosa. Es un álbum muy íntimo donde predomina la fuerza y el poder de la voz. Además, se siente el puente que conecta un río del Caribe lleno de fuerza con la lluviosa Bogotá, ha dicho la artista. El disco fue grabado, amigos, entre diferentes estudios en las ciudades de Bogotá y Miami, y terminó de finalizarse para dar unos detalles íntimos en el propio hogar de Adriana Lucía. Recuerdo hace algunos años la entrevistaba aquí en el Café Mañanero y me escuchaban unos conocidos españoles, y como Adriana Lucía, la verdad es que tiene un estilo internacional, preguntaba, pero es andaluz, y le decía, no, es colombiana, y dice, pero es que habla como un andaluz. Pero bueno, esa fue una de las mayores influencias que tuvimos en América y especialmente en el Caribe. Nos pasa en Venezuela, yo soy del occidente del país, del Zulia, de Maracaibo, y nos cuentan que el voceo nuestro es herencia, modificada en el tiempo, claro está, de esa cultura que nos llegó, esa cultura andaluza que nos llegó por la vía del puerto de Maracaibo. Entonces seguramente hay mucho de eso repartido en los países caribeños. Bueno, esa es la historia del ceseo, precisamente. Pero aparte, esa costumbre de pronto de no darle fuerza a la R y a la S, ¿eh? Especialmente al final, que tanto caracteriza el habla de los andaluces, también se refleja justamente en la cultura de Adriana Lucía. Es el Café Mañanero, es el momento entonces de conocer el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Viene por aquí Carlos Angulo con este interesante segmento. Antes de llegar a este interesante segmento, debo decirle que estamos a nombre de Pica Pan, en Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Sí, Pica Pan, Gran Vía Fernando el Católico, número 71, con panadería colombiana, rica gastronomía latinoamericana. Pica Pan, recuerda, te están esperando desde las 9 de la mañana, bien temprano, con todo lo mejor de la panadería colombiana, para que desayunes, hombre, un rico jugo de frutas tropicales. Y muy pronto se llenará la vitrina también de más productos, porque si algo caracteriza a Pica Pan es la gran variedad de productos. Y a esta hora ya también abrió sus puertas aquí en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, Territorio Latino, ofreciéndote los productos tradicionales que siempre consigues allí, pero ahora también los vegetales, las verduras, las frutas latinas, esas que nos encanta consumir y que puedes además pedir que te lleven a casa llamando al 617-627-394, porque te ofrecen también el servicio delivery. Y mañana a partir de las 10 de la mañana, mejor dicho de las 17 horas, estará abriendo sus puertas una vez más el Territorio Charcutero en Matías Perelló 25, con la especialidad de los quesos blancos latinos, muy pero muy especialmente los colombianos y los venezolanos. El queso trenza, el queso telita, el de mano, el paisa, todos los consigues allí en el Territorio Charcutero. Recuerden su nuevo horario de martes a viernes desde las 17 y hasta las 20:30, y los sábados y domingos de 10 a 14 horas. También con servicio delivery, 635-11-2800. Anótalo, 635-11-2800. Territorio Latino, Territorio Charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del Escarabajo de la compañía automotriz Volkswagen, debido a que el día de hoy se cumplen 88 años desde el inicio de la fabricación del que hoy día es considerado como el vehículo más representativo del siglo XX. Así como el día de hoy, a su vez, 22 de junio, tenemos que se está conmemorando el Día del Abogado Latinoamericano. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, la icónica actriz Meryl Streep, catalogada como una de las leyendas vivas de Hollywood y una de las mejores actrices de todos los tiempos, está celebrando su cumpleaños número 71, así como el día de hoy, a su vez, se están cumpliendo ya 51 años del fallecimiento de la protagonista de El Mago de Oz, la actriz estadounidense Judy Garland, a la edad de 47 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Y es el turno para Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la celebración en esta semana de los 75 años de existencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y recordemos que el Consejo Permanente de Seguridad está compuesto por 5 potencias mundiales: Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China y Francia. Y quizá estos 5 países son los encargados de los derroteros que debe continuar realizando la Organización de Naciones Unidas. Y es que los posibles impactos sobre las Naciones Unidas son múltiples. Recordemos la actual crisis de financiamiento que está precisamente liderada por los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha hecho énfasis en no dar más subvenciones a esta organización. Pero no solo afecta particularmente su capacidad para prestar apoyo económico y social a los estados, sino que se ve en el debilitamiento de las agencias especializadas, como precisamente son la UNESCO, el OIEA y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que una vez más, con los Estados Unidos al frente, parece ser que la pandemia mundial del coronavirus no está siendo muy bien abordada, precisamente por esta organización, la OMS. Y también el uso pacífico de la energía nuclear no puede ser garantizado sin el OIEA. Y a esto se sumaría la fragmentación de los esfuerzos de resolución pacífica de conflictos como el que está sucediendo, por ejemplo, en Siria. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿las incidencias políticas internas de muchos países y la búsqueda de protagonismo de otros no estará generando una fragmentación de las Naciones Unidas? Pero quizá nos preguntamos, ¿esta celebración de los 75 años no puede ser un punto de partida para reconciliar y volver a darle la fortaleza que tanto necesita el mundo? Tema político del día. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Tema de conversación en el Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos disfrutar deliciosos platos típicos de Colombia. Patacón Tostado, una magnífica terraza, un sitio donde además te atienden con todas las medidas sanitarias que recomiendan las autoridades. Bueno, estamos entrando justamente en una nueva etapa, lo que se puede denominar post-pandemia, aunque el virus no se ha terminado de ir, o no se ha terminado de contrarrestar, controlar. Todavía tenemos casos, afortunadamente cada día son menos. Y miren que justamente el tema de las cifras va a ser algo en lo que va a tener que empeñarse a fondo el gobierno de ahora en adelante, aclarar lo que ha pasado durante esta pandemia. El baile de cifras, como se conoce popularmente, que sigue generando reacciones. Y otro asunto interesante es el tema de los ERTE, la brecha entre el gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE, que asciende a 4.000 millones. Hay que decir que el Ejecutivo ha rechazado en dos ocasiones la propuesta conjunta de los sindicatos y los empresarios para prorrogar los expedientes tal y como, bueno, de momento se encuentra, ¿no? El motivo, el excesivo coste que tendría la medida y la difícil situación en que quedarán las arcas públicas para afrontar un potencial rebrote del virus, porque también nos preparamos para eso. A propósito, Lili, estamos entrando entonces en una semana diferente a la anterior y mucho más a las de meses anteriores. Estamos disfrutando lo que se conoce como la nueva normalidad. Atrás ha quedado el estado de alarma. ¿Qué se puede hacer? Se han quedado muchas cosas justamente de la pandemia. Vamos por la calle, por donde quiera que entramos, vamos a ver personas con mascarillas, es decir, utilizando las medidas preventivas contra el virus. Y así muchas cosas también, las reuniones. Ahora ha pasado también, es cierto, la gestión de la pandemia de alguna forma a manos de las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que ponen límites a las reuniones. Y aunque se está hablando de una nueva normalidad, estamos hablando también de restricciones que tienen que imperar, porque como lo decíamos anteriormente, el virus continúa por ahí. Así es, después de casi 100 días, toda España entra en la denominada nueva normalidad, hoy lunes 22 de junio, abandonando así el estado de alarma. Se retoman todas las actividades de ocio y de la vida diaria, aunque seguirá siendo obligatorio, atención, el uso de mascarillas y respetar una distancia de seguridad entre personas de 1,5 metros, es decir, de metro y medio. Las sanciones por incumplir estas normas son multas de hasta 100 euros. Entre las novedades que nos encontramos es que desde este lunes ya no hay límite de personas para las reuniones al aire libre o en lugares cerrados como en casas. Y el aforo de los espacios o lugares lo determina ahora cada comunidad autónoma. Además, se retoma la libertad de movimiento para viajar por todo el territorio nacional, entre provincias y comunidades autónomas, sin ningún tipo de restricción. Esta es la principal diferencia entre la fase 3 y la nueva normalidad. A partir del 21 de junio, las comunidades autónomas que pasen a la fase 3 sobre el papel, en la práctica es como si estuvieran pasando a la nueva normalidad de manera directa, ya que esa diferencia entre las dos etapas desaparecerá. Un poco más de detalles. También se retoma el deporte en los gimnasios, pero con restricciones de aforos y medidas concretas relativas a la desinfección y acondicionamiento de las instalaciones. Se tendrá que mantener la distancia personal de 1,5 metros y evitar aglomeraciones. Se vuelven a abrir los parques infantiles, bien por los peques, y las normas las pondrá la comunidad. En cuanto a las dos normas que permanecen, que son el uso de mascarillas y la distancia social, ya no de 2 metros, sino de 1,5, podemos puntualizar que el uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio en los siguientes supuestos: en la vía pública, en los espacios al aire libre, en espacios cerrados públicos o abiertos al público, en el transporte aéreo, marítimo, autobús o ferrocarril, y en vehículos de hasta 9 plazas si sus ocupantes no conviven. También hay excepciones, Jorge, amigos, y hay específicamente 4 excepciones para el uso obligatorio de la mascarilla. El primero, quedan excluidos del uso de la mascarilla los niños menores de 6 años. Su utilización es recomendable para los niños de entre 3 y 5. Número 2. Quedan excluidas de cumplir la norma las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 3. Tampoco estarán obligados a su utilización aquellos que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Y 4. Su uso tampoco será obligatorio en el desarrollo de actividades en las que, por su propia naturaleza, resulte incompatible el uso de la mascarilla, como por ejemplo la ingesta de alimentos y bebidas. Es absolutamente incongruente estar sentado en una terraza, por ejemplo, pretender reunirte con los amigos para comerte algo, para tomar algo, unas copas y tener la mascarilla puesta. Incongruente total. Así que bueno, ese es el número 4 de las excepciones de la mascarilla. De resto, atención, porque el uso de la mascarilla y el distanciamiento social ahora en 1,5 sigue siendo norma obligatoria, y si no llevas la mascarilla te expones a una multa de 100 euros. Bueno, ya están informados de cómo quedan las cosas tras el fin del estado de alarma. A propósito, cómo sancionar las herramientas para obligar al ciudadano, era precisamente uno de los temores que tenía el gobierno a la hora de hacer cumplir la norma. Insisto, queda la gestión del coronavirus, de la pandemia, en manos principalmente de las comunidades autónomas. Mejor dicho, vuelve el tema de la salud a las comunidades autónomas. Y también hay que resaltar el tema que hemos venido comentando en el programa, que tiene que ver con la corresponsabilidad. Por supuesto. Lo que hacen las autoridades, las políticas que se deciden, etcétera. Pero también está el tema personal. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad consigo mismo y con su entorno. Ya sabemos que el virus sigue allí. Claro. Y una demostración de que es tiempo también de hacer balance. ¿Cómo han actuado los ciudadanos? ¿Si han actuado bien? ¿Si han estado regular? También hay un balance grande ahí de las sanciones que se han impuesto. También los comparendos. En fin. Pero yo creo que en general la población se ha portado bien durante esta pandemia. gente y no acudida. Ha sido nada fácil. No ha sido fácil, sin claro. embargo, la ciudadanía pues ha dado muestras de temple y de paciencia. Sí. Hemos puesto la creatividad al servicio de la supervivencia, porque la flexibilidad, la tolerancia se convirtieron en dos cualidades importantísimas y fundamentales para poder atravesar ese oscuro túnel que nos tocó pasar, especialmente en las casas donde había niños. Vimos a los padres, a los responsables de los niños convertirse en magos y sacar de la chistera cantidades de fórmulas para que los niños, que fueron sin lugar a dudas una de las poblaciones más impactadas y que se portaron tan bien los niños en las casas, admirablemente dándonos lecciones a los adultos además, ¿no? En fin, que hay que felicitar a la sociedad española. Sí. Nos tenemos que felicitar a todos, por Así Dios, es. Que lo hemos hecho bien. Y yo creo que en eso he estado basado. Ahora que vemos cómo se extiende la pandemia en otros países, especialmente en América Latina. Lili, ya vamos para 3 meses y no se alcanza el pico. En Brasil, en México, Perú, en Colombia, en Chile y así en varios países. Casos excepcionales prácticamente que tenemos en América Latina y es motivo de preocupación porque la pandemia tiene como epicentro la región. A propósito, ha habido una polémica muy fuerte en Colombia porque el gobierno autorizó un día sin IVA. Todo esto para incentivar un poco la economía, porque el problema al que se enfrenta ahora el gobierno y el país entero, no solamente el gobierno, es el país entero, es que como no se ha alcanzado el pico, durante 3 meses de confinamiento prácticamente, ahora se enfrenta el reto de levantar de forma simultánea, recuperar la economía. Y muchas personas culpaban al gobierno porque puso, pues sí, un descuento del 19%, especialmente en la compra de electrodomésticos. Y se generaron unas tremendas estampidas, se olvidaron de la pandemia. Lili, tú eres testigo de que aquí empezaron las rebajas con la desescalada y no se vio ningún alboroto de esas características. Largas colas. Solamente. Y es ahí donde vuelvo al tema de que es clave la colaboración ciudadana. Esta pandemia es importante tener en cuenta que no tiene una medicina hasta el momento con la cual se pueda contrarrestar. No hay vacuna. La única vacuna es el comportamiento social, el buen comportamiento. Y no puede pretender nadie que el gobierno le ponga un policía a cada ciudadano para que cumpla las normas. No, el gobierno tiene la obligación, el doble reto, si se quiere, de, por un lado, contrarrestar la pandemia y, por otro, levantar la economía. Y los protocolos que se han aplicado en América Latina, si lo ponemos a revisar, son los mismos que se han aplicado acá en Europa. ¿Quiénes están fallando? Los ciudadanos. Lo digo porque muchas veces se culpa siempre al gobierno. Y muchas veces el gobierno pone las medidas y la gente se las salta. Hace parte, desafortunadamente, de nuestra cultura. He estado pasando en Colombia, se vio este fin de semana. Generalmente la oposición pues sí, alienta, culpa al gobierno. ¿Cómo es posible de crear un descuento en plena pandemia? Pues si ayer el descuento, por ejemplo, en Colombia fue del 19%, aquí en las rebajas de verano ha sido hasta del 50% y el 70%. 50% y 70%. Y nadie se volvió loco. Uno veía a la gente en los centros comerciales guardando la distancia, con la señalización en los centros comerciales. No había ninguna estampida, contrario a veranos anteriores, porque la gente esperaba el día de rebajas de verano para ir a comprar. Cuando abrían el centro comercial, ya la gente estaba esperando para hacerse con las rebajas. Este año no. Este año no ha habido estampida. La estampida la hemos visto al otro lado del Atlántico. Entonces, los ciudadanos tienen que poner más de su parte si se quiere contrarrestar esta pandemia. Y miren que está haciendo muchísimo daño. Entre los matices entonces que encontramos para el día de hoy, con respecto a lo que ya podemos hacer, viajar entre comunidades, viajar entre provincias, hay que detenerse en las declaraciones de ayer del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, porque él ha pedido a los ciudadanos que, aunque haya acabado el estado de alarma este domingo 21, evitemos desplazarnos hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero. Y por otra parte, el presidente también lo anunció que el virus puede volver. Y está esa amenaza. Bueno, vamos con las cifras del coronavirus en el mundo. Atención. 8.944.000 casos reportados. Los fallecidos, 466.000. Por países, mucha atención a la incidencia de la pandemia. En primer lugar, Estados Unidos, con 2.270.402 casos y 118.107 fallecidos. El presidente Donald Trump pedía a la ciudadanía que no se hiciera test. Vaya insensatez, qué irresponsabilidad. Vemos a un Donald Trump cada día más descarado en su estilo. En segundo lugar encontramos a Brasil, donde por cierto también vamos a encontrar a un presidente bastante insensato, irresponsable, que a estas alturas no reconoce una enfermedad que ya ha acabado con la vida de 50.591 ciudadanos. Es un respeto a las personas que fallecen y a los que padecen la enfermedad, a los que sufren en los hospitales cuando se niega la incidencia de la pandemia. Y los contagiados en Brasil, 1.083.341. En tercer lugar encontramos a Rusia con 583.853 contagiados y 810 fallecidos. Continuando con la lista. Bueno, en cuarto lugar está India. India, otro país con una población grande. Quinto lugar para Gran Bretaña. Y ojo, sexto lugar para Perú. Y encontramos a Perú en el sexto lugar con 251.338 contagiados y 7.861 fallecidos. Y después de Perú encontramos España con 246.272 contagiados, casos y 28.323 fallecidos. Y después de España, es decir, en la séptima posición, ya encontramos a Chile con 242.355 contagiados y 4.479 fallecidos. Lili, a mí me asusta de cierta manera el tema de América Latina, porque nosotros pensábamos que habíamos visto lo peor de la pandemia en Italia y España. Eso era lo que se nos decía. Lo que estamos viendo es que América Latina, los países de América Latina, se están acercando y incluso pasando, como es el caso de Perú, y bueno, ya no se diga el caso de Brasil, a España y a Italia. Acaban de pasar y todavía no se ha alcanzado el pico. Y a eso súmale que, a diferencia de los países europeos, los sistemas sanitarios de los países latinoamericanos no son tan robustos. No así tienen es. Las mismas condiciones. ¿No? Que el coronavirus entonces destrozó la sanidad de Italia, Alemania. España. ¿Sí? La frase que acabas de decir describe muy bien la situación. Creíamos que habíamos visto la peor cara de la pandemia y no. Ahora, lo bueno de lo malo es que la cifra de fallecidos en algunos países sí que es baja en comparación, es decir, el índice de mortalidad. Ya. Si bien es cierto, Perú ya pasó a España en lo que tiene que ver con contagiados, en fallecidos, 7.861 en Perú fallecidos. En Italia, en España, recordemos, 28.000. No es ni siquiera el pico. ¿Ya? Entonces, muy interesante ese dato. El índice de mortalidad en España ha sido mucho peor. Y desde esa perspectiva sí puede que hayamos visto lo peor. Pero también hay que contrarrestar la enfermedad todavía en Perú, donde no se ha alcanzado el pico en estos momentos. En Perú El crecimiento es del 8%. También un dato positivo, y es que en los últimos ocho días, ha bajado la incidencia de la pandemia. Siguiendo en la región, vamos a encontrar a México. Este es otro país que está creciendo. 180.545 contagiados y, ojo al dato de fallecidos, 21.825, y el crecimiento de la pandemia en los últimos 8 días, es del 20%. Es decir, todavía hay salto el crecimiento en México. Y continuamos repasando la región. Colombia ha alcanzado 68.836 contagiados. Ya los fallecidos alcanzan los 2.353. El crecimiento todavía es del 29% los últimos 8 días. Ecuador ha alcanzado los 50.640 contagiados, 4.228 fallecidos y tiene un crecimiento en estos momentos del 7%. Argentina es otro país que tiene un crecimiento impresionante. 42.785 contagiados, 1.011 fallecidos. Y mucha atención, Lili, a ese tema que siempre aquí nos detenemos a la hora de dar la cifra, y es el crecimiento. Yo me detengo en esa parte porque es muy importante. Argentina en estos momentos tiene un crecimiento del 31%. República Dominicana tiene 26.667 contagiados, 662 fallecidos, un 15% todavía de crecimiento. Le sigue Panamá con 26.030 contagiados, 501 fallecidos, un 22% todavía de crecimiento. Bolivia, 24.388 contagiados, 773 fallecidos, crecimiento todavía del 28%. Bueno, estos son los primeros 10 países más afectados de la región, pero en general en los casos están incrementándose, como bien lo decía la Organización Mundial de la Salud, en los países de América Latina, aunque el índice de mortalidad, salvo el caso de México, el caso de Brasil, pues presenta un índice de mortalidad inferior a lo que hemos visto en los países europeos, especialmente en España e Italia. Este es el comportamiento de la pandemia en el mundo y particularmente en América Latina. Una breve pausa y ya regresamos. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. En Picapan estamos de vuelta a la normalidad. Te esperamos con lo mejor de la panadería colombiana y comidas rápidas. Además, jugos y sabores tropicales. Disfruta gastronomía latina mientras compartes en familia o con tus amigos en nuestro salón comedor o terraza. Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Picapan, el placer de comer bien. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental.

mundo grande, pero natural. Ella dice, bueno, lo cierto es que trae una serie de colaboraciones en G-Picks con Shakira también, con Piso 21. Con Becky G, con Nicky Jam. Una aproximación quizás a lo latino del momento. Vamos inmediatamente con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Lili, el personaje del día hoy en el Café Mañanero. En el personaje del día, abriendo la semana, volvemos sobre Angelina Jolie, su romance, su matrimonio, la familia que formó con Brad Pitt y el divorcio. Angelina Jolie decidió una vez más volver sobre el tema para revelar por qué decidió divorciarse de Brad Pitt. Me separé por el bienestar de mi familia, afirmó la actriz. Angelina Jolie, de 45 años, ofreció una entrevista para la revista Vogue India y contó la razón por la cual se separó de Brad Pitt, de 56, y padre de sus hijos Maddox, de 18, Pax, de 16, Sahara, de 15, Chilo, de 14, y los gemelos Knox y Vivian, de 10. Los actores que se separaron en 2016 tras 2 años de casados y 10 de relación. Un violento episodio entre Pitt y su hijo mayor Maddox fue lo que llevó a la ganadora del Oscar a pedirle el divorcio citando diferencias irreconciliables. Me separé por el bienestar de mi familia y fue la decisión correcta, ha dicho Angelina Jolie. Bueno, problemas de familia, incluso de violencia, hasta en familias tan populares, tan reconocidas, y alguien pues quien había demostrado tener una sensibilidad, ¿no?, por la familia, adoptando niños sin hogar, porque creo que de eso está conformada esa gran familia con Angelina Jolie. Pero hacíamos un apunte tras micrófonos, y es la condición actual de Brad Pitt con respecto al alcoholismo, que se hizo pública, que se hablaba, era un secreto a voces, pero no se trataba de manera pública. Y a raíz, pues, del divorcio con Angelina Jolie, comenzó a hablarse ya con más libertad. Sabemos que esa es una condición de difícil tratamiento, que requiere mucho de la voluntad de la persona que lo padece, y que no hace para nada fácil la vida de nadie, y especialmente la vida en familia. Un padre alcohólico siempre es definitivamente un gran problema para ese núcleo familiar, para la crianza, la buena crianza de los hijos en casa. Del personaje del día pasamos a la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanari 14. Recuerden, gastronomía latinoamericana, empezando por platos típicos de Colombia, ensaladas de frutas y además pizzas. También estamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7, cerca al estadio de Levante, un restaurante mediterráneo o un salón para eventos sociales. Brasas y Calderos. Vamos entonces ya con los detalles de la actualidad deportiva, que empieza por la Liga. Tenemos nuevo líder, el Real Madrid. Aprovechó el tropiezo del Barcelona en la fecha. Visitaba al Sevilla. Era un partido difícil. Miren que tenían estos dos equipos que van codo a codo peleando la cabeza, la tabla de clasificación por la Liga. El Barcelona y el Real Madrid, empató el Barcelona y aprovechó el Real Madrid, pero se mantiene la lucha. Esto no ha terminado, quedan todavía 8 fechas por delante, puede pasar cualquier cosa, pero el equipo blanco anoche aprovechó la oportunidad que le daba el Barcelona. Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la fecha número 30 de la Liga Española, donde también tenemos que destacar el pleno del Villarreal, 3-3. Y una magnífica actuación del Celta, tremendo baño al Alavés, con anotación de Jason Murillo. Adolfo Jiménez del Río, adelante. Y entramos de lleno con la Liga Española, donde anoche el Real Madrid se hizo con el liderato, venciendo a la Real Sociedad en su casa 1-2. Eso sí, aprovechando un pequeño traspiés que tuvo el Barcelona al solo sacarle el empate al Sevilla en la casa del Sevilla 0-0. La diferencia de gol le permite al Real Madrid mantenerse en la primera posición y solo depende de él seguir liderando esta liga. Y la plantilla que dio ayer, donde el titular fue James Rodríguez, y eso que hacía ya 8 meses que no jugaba ni un minuto, y que curiosamente fue también con la Real Sociedad su último partido. No fue un juego vistoso por parte del colombiano, pero parece ser que tiene buenas sensaciones de hacer parte de los planes de Zinedine Zidane. Otro partido interesante, el que hizo el Celta de Vigo, con tremenda goleada sobre el Alavés, 6-0. Y quien rompió el celofán, nada menos que el defensa colombiano Jason Murillo, con tremendo cabezazo. Y de ahí en adelante se realizó gol tras gol para no permitirle al Alavés ni siquiera respirar. Pero el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, también hizo sus deberes y venció a los Osasuna 2-0. Y eso le hace recuperar buenas sensaciones y seguir luchando por posiciones europeas. El Atlético de Madrid lo tuvo más grave ante un Valladolid, y fue en extremis donde Vitolo le dio la opción de vencer al Valladolid 1-0. El Getafe en su casa no pudo salir de los empates que va teniendo en serie y sacó un empate ante el Eibar 1-1. Pero el Levante de visita le hizo el daño al Español. Lo venció 1-3 y lo hunde en la tabla nuevamente. El Athletic de Bilbao ante un duro Betis logró sacar una victoria de 1-0. Y esto le da un respiro para seguir continuando en la lucha y esperar la visita de el Barcelona. La clasificación general sigue: Real Madrid primero, seguido del Barcelona; tercero el Atlético de Madrid; cuarto el Sevilla; quinto el Getafe; sexto la Real Sociedad; sexto el Villarreal; octavo el Valencia Club de Fútbol; noveno el Athletic de Bilbao. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por ese completo resumen de lo que ha sido la fecha número 30 de la Liga Española. Sí, se han cumplido ya 3 partidos desde el reinicio de la Liga, y destacable lo del Villarreal junto al Real Madrid. Lógicamente, el Real Madrid actualmente es el líder y, digamos, está en una posición natural. A nadie le sorprende, dentro y fuera de España, que el Real Madrid sea líder, o el Barcelona, o que el Barcelona esté a 2 puntos del Real Madrid, o a 1 punto, o estén empatados. En fin, son posiciones naturales. Y bueno, tras este reinicio, hay equipos que se ve que se han visto afectados. Por ejemplo, el Getafe trae una racha importante, la misma Real Sociedad, y otros que venían mal, pues se encuentran bien. Son las cosas del fútbol. El caso del Villarreal anda muy bien, lleva al pleno 3-3, y ahí está pidiendo pista para los puestos europeos. El Valencia continúa con una de cal y otra de arena, sigue siendo el mismo, ¿no? Vamos a escuchar las reacciones. Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, ese compromiso de ayer se caracterizó por el retorno de James Rodríguez. Cumplió un partido aceptable y se entiende, es normal. El jugador venía de una inactividad impresionante, hay que darle tiempo. También es cierto que jugó una posición muy atrás, no es habitual, se le nota un poco incómodo. En todo caso, hizo el esfuerzo, cumplió ya en la segunda parte, pues estuvo jugando más adelantado y de pronto en una posición mucho más natural. Partido aceptable para James Rodríguez. Interesante para el Real Madrid porque se apodera del liderato, porque ganó. Zinedine Zidane, con las valoraciones del compromiso. Lo bueno es que estemos todos implicados, todos metidos en lo que estamos haciendo de bien, pero no cambia nada. Yo creo que es una victoria muy buena porque es un campo complicado, difícil, pero no cambia nada en lo que queremos hacer. Faltan 8 partidos y esto se va a decidir hasta el final. Lo que yo puedo decir es que es siempre lo mismo. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Yo creo que es una victoria merecida y ya está. No hemos conseguido nada todavía. Es verdad que son 3 victorias, 9 puntos, pero al final sabemos que va a ser complicado, difícil hasta el final, porque hay equipos muy buenos en esta liga y la única cosa es tenemos que seguir. Es una buena dinámica, los jugadores están respondiendo bien físicamente, técnicamente, estamos metidos, queremos siempre más y hoy hay que destacar nuestra actitud, que bueno, se ha visto un equipo que quería ganar el partido desde el minuto 1. Muy bien, escuchamos entonces ahí a Zinedine Zidane con las reacciones tras asumir el liderato el Real Madrid. Y el fútbol continúa, esto no se detiene. 50 años de quizás el equipo irrepetible en el mundo, la selección brasileña del año 70, y en el que un 21 de junio alzó su tercera Copa del Mundo, la famosa Jules Rimet, de la cual quedó dueña la selección brasileña y el mismísimo Rey Pelé. Es Rivelino el que con sus palabras hace un parecido con un equipo español, y es que precisamente lo dice abiertamente, que hace 50 años el título de Brasil en el Mundial del 70 demostró que había sido o es la mejor selección de todos los tiempos y que solo se acercó el Barcelona de Guardiola a la forma de jugar de este gran equipo. Bueno, la nostalgia del Brasil de los 70, catalogado como el mejor equipo del mundo, la mejor selección del mundo. Retomamos en la liga porque es importante anotar que hoy tenemos partidos Villarreal-Sevilla a las 7:30 de la tarde y a las 10 Leganés-Granada. Vamos a ver qué hace el Villarreal, tiene otro partido muy interesante. Ante el Sevilla seguramente vamos a estar pendientes de Carlos Bacca por su pasado en el Sevilla y su presente en el Villarreal. Más información deportiva, entramos ya en la recta final de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río. Y en el Club Real Madrid no todo es felicidad, ya que en la parte de baloncesto ha sufrido un tremendo tropezón, y nada menos que ante el San Pablo Burgos, y que se convierte por primera vez en la historia una derrota ante este equipo, 87-83, y quizás la primera gran sorpresa de esta fase final de la Liga Endesa. Eso sí, fue un triunfo trabajado y merecido al que los blancos contribuyeron mucho con su mal comportamiento y desacierto en general. Y es que los de Pablo Lasso solo comparecieron en el partido en los primeros 3 minutos. Luego se relajaron y se vieron desbordados por la energía del equipo rival, los San Pablo Burgos, que no perdonaron y lo superaron con acierto y rebote desde el primer minuto. Y en los 2 primeros tiempos, ya el 41-33 le daba una concentración al Burgos que el Real Madrid le costó muchísimo para tratarlo de superarlo, y digamos que le fue imposible remontar este marcador. Bien, gracias Adolfo Jiménez del Río por la información del baloncesto, que recordemos se está jugando aquí en Valencia finalizando la temporada con unos playoffs espectaculares. El tenis mundial está que arde por la noticia que ha dado precisamente uno de sus protagonistas, el búlgaro Grigor Dimitrov, que ha anunciado que padece coronavirus. Y es que ayer, días después de aquella fiesta y en plena segunda edición del Adria Tour que se está realizando en Zadar, Croacia, parece ser que el tenista había jugado antes de ayer, su partido ante Borna Koric y que perdió por un doble 4-1 y que ayer se debería de haber enfrentado a Djokovic. Pero es que después del encuentro se empezó a sentir mal y decidió retirarse. Y esto es consecuencia del esfuerzo físico y la exposición al sol en los últimos días. Y tendré que perder el último día en Zadar, lo explicó antes de ayer. Pero después de esas declaraciones, se ha sometido a las pruebas pertinentes y ha dado positivo en COVID-19. Lo más complicado es que recordemos que habían realizado unas semanas antes una reunión y en la cual participaron nada menos que Djokovic, Dominic Thiem, Zverev y el mismísimo Grigor Dimitrov. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Mañana más a partir de las 8 en punto en Latinos FM, el café mañanero con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Lili, ¿nos vamos? Nos vamos. Feliz inicio de semana para todos. La mayor de las suertes en este inicio de la nueva normalidad. Estaremos acompañándoles como siempre. Cada mañana a partir de las 8 les esperamos por Latinos FM. Feliz lunes. Bienvenido el verano con el café mañanero. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el café mañanero por Latinos FM.